Corazón Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Es momento. Es momento. Es momento. De la noticia de la semana. De la noticia de la semana. En Ládralo. En Ládralo. La Corporación Raya, en representación Catalina María Yepes Mejía y Juliana Ríos Barberi, tuvieron la gran oportunidad de recibir una beca para asistir a un congreso internacional de protección animal que se llama Animal Care Expo y se realizó en Nueva Orleans, Estados Unidos. Fue una experiencia de verdad fenomenal. Fenomenal. Catalina y yo llegamos felices porque aprendimos mucho, conocimos personas de muchos países que están trabajando por lo mismo, están trabajando por tener directrices y programas y políticas públicas en sus municipios, en sus ciudades y en sus países para la protección de los animales. La problemática es muy similar en todas partes, y no solamente en América, sino también conocimos gente de Asia, de África. Pero un momentico, yo creo que es en todas partes, en países en vías de desarrollo. Sí, obviamente. Pero las problemáticas son muy similares y era un honor conocer cómo era la respuesta de todas estas personas a través de sus entidades a esas mismas problemáticas. O sea, aprendimos muchísimo, muchísimo, tenemos muchas cosas para mejorar. En el transcurso del tiempo, pues esperamos implementar todas estas mejoras y que se vea el resultado de todo lo que aprendimos, pero llegamos felices. Sí, yo creo que como defensores de animales no nos podemos, lo que hemos repetido perdón, en este programa muchas veces, es que no nos podemos quedar en el sentimentalismo y en el qué pesar, ay, pobrecito, hay que recogerlo, sino buscar bien cuáles son las alternativas y cuáles son los programas y los proyectos que realmente generan un impacto y que realmente tengan una, o sea, ofrezcan una solución al problema de los animales, sobre todo el que más pues podemos ver visible, que es el problema de los animales callejeros. Sin embargo, hay millones de, yo digo que pues millones, pues porque es que por cada especie animal casi hay un problema distinto. Ah, sí. Entonces hay cosas por mejorar en todos los aspectos, hay programas que ejecutar de todo, en todas las desde donde se mire, porque de verdad que estamos haciendo muy mal a nuestro entorno y creo que tenemos que empezar a trabajar fuertemente, no con sensibilidad, sino con argumentos, con ética, con filosofía, con conocimiento científico, hacer las cosas bien hechas y hacer programas que de verdad sean un cambio para los animales. Hay que profesionalizar a los defensores de animales y eso es lo que estamos buscando a través de estos proyectos y a través de la asistencia a este tipo de eventos. Y a través de este programa. Claro, obviamente. Pero pues agradecemos enormemente la beca que nos otorgaron y esperamos que sea todos esos conocimientos aplicados al máximo. Y un saludo a todas las personas de la Humane Society International, que fueron los que nos otorgaron esta beca. Ellos nos están oyendo, yo estoy segura. Un saludo para todos, amigos. Hi, how are you? Vamos a escuchar un saludo que nos manda la persona con la que tuvimos todo el tiempo contacto. Ella se llama Donna y es de la Humane Society International y que fue la persona con la que siempre estuvimos pues hablando de la beca. Hi, my name is Donna Pease. I am the International Coordinator for Animal Care Expo in the United States. I just wanted to give a shout out to everybody and hope that you will consider coming to Expo next year. Debo hacer una traducción al respecto. Para nuestros oyentes. No, ella simplemente dice que ella es Donna, que es la coordinadora internacional para la Animal Care Expo y que nos manda un saludo a todos y espera que el próximo año vamos a la nueva congreso. A la cual esperamos, claro, sí, obviamente. De nuevo agradecemos entonces a Donna y a toda la HSI por el apoyo, por la forma en que nos recibieron, por esta beca tan grandiosa, porque seguro que esta oportunidad no la tiene todo el mundo y que la aprovechamos al máximo. Y porque nosotros mismas, por ser tan... Sí, no, no es que nos la ganamos, sí, fue una rifa. No fue una rifa, nos la ganamos. Liga número 8, no. Nos la ganamos porque hemos trabajado fuertemente, porque hemos demostrado que estamos trabajando con profesionalismo, con argumentos y no simplemente hacer por hacer como unas locas. No, estamos trabajando muy bien y estamos asesorándonos de una forma muy profesional con profesionales desde la ingeniería, físicos, médicos, veterinarios, de todas las áreas. Estamos organizando las cosas muy bien hechas. te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. Vamos a escuchar la entrevista a Sergio Rodríguez. Él es uno de los coordinadores para Latinoamérica del programa de manejo de fauna de la Humane Society International. Vamos a escuchar a Sergio. Sergio, un saludo. Bueno, mi nombre es Sergio Muñoz Rodríguez. Soy médico veterinario y consultor de programas veterinarios para América Latina y el Caribe en Humane Society International. Sergio, ¿usted por qué cree que es importante este tipo de eventos para las organizaciones internacionales? Ya, este evento que se llama Expo Animal Care es uno de los eventos, si no el más grande a nivel mundial, en que se reúnen diversos temas atingentes al tema de protección animal, y tenemos la suerte de contar cada año con más participantes. Este año llegamos a 2.000 aproximadamente, y también con más de 40 países. Es un evento que trata, como bien decía, materias bastante técnicas por un lado, pero también otras mucho más aterrizadas para la gente que en general tiene acercamiento con el tema de protección animal alrededor del mundo. Entonces, constituye una oportunidad muy importante y una oportunidad tremenda incluso para la gente que no tiene opciones, no tiene opciones de poder acceder muchas veces al conocimiento. Entonces, esto es una tremenda oportunidad para poder conocer otras realidades, conocer, digamos, cómo resolver muchas situaciones que son inherentes al tema de protección animal alrededor del mundo. Sergio, ¿cuál es el mensaje que usted le podría enviar a todas las personas que quieren los animales en los países en vías de desarrollo sobre qué hacer para iniciar proyectos de protección animal? Sabemos que el camino en nuestros países en desarrollo, ¿no es cierto?, es bastante duro y difícil. Las prioridades son muchas en los países es que están recién creciendo y avanzando. Y lamentablemente esto tiene que ver con que los animales vayan quedando atrás. Hay que tener paciencia, ser constante, ser serio y enfocarse en esfuerzos particulares. Hay que tener entereza en términos de demostrar una buena actitud frente a la problemática tan compleja, porque este es un tema inherente a toda la sociedad. Me refiero a que es un tema multidisciplinario para tratarlo y para abordarlo como corresponde. Va mucho más allá de los que tenemos otro trato con los animales, más amigable. No es un tema que tiene que ser resuelto con cambios generacionales y culturales. Entonces, el gran mensaje es que tengan paciencia, de que se puede avanzar. Estos logros son lentos, pero que cuando la comunidad se organiza en torno a un tema como este, los resultados vienen amigablemente más rápido de lo que uno piensa. Sí, hay que ir paso a paso. Hay que ir paso a paso porque esto conlleva, ojalá, un marco legal, ¿no es cierto? Ojalá educar a la gente, información, y eso obviamente toma tiempo. Bueno, por último, Sergio, mándanos un saludo a todos los oyentes de Ládralo en Medellín, Colombia. Yo les agradezco la oportunidad de poder comunicarme con ustedes. Les mando un tremendo saludo desde acá, desde Nueva Orleans, donde nos tocó estar ahora. Yo trabajo fuertemente en varios países y, bueno, y enfocado también especialmente en Chile. Tengo la suerte de trabajar en estos temas de hace un poco más de 10 años y créanme que se puede. Se pueden hacer esfuerzos constantemente para seguir avanzando, y tengan paciencia y van a ver que los logros, cuando las cosas se hacen bien, van a venir solo. Un gran saludo y un abrazo. Gracias. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.